Buenas tardes. En esta tarde nos encontramos con chicos, miembros del grupo TADE Guadalupe. Están participando en la capacitación de proyecto piloto de reciclaje. Hola Jenny, ¿cómo estás? Tú perteneces al grupo TADE. En esta tarde se han hecho presentes en esta importante capacitación. Dime, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Cuéntame, ¿qué has escuchado? Hola, me pareció muy interesante porque si bien es cierto, la contaminación ambiental es un gran problema. Todos conocemos el tema, pero como que nos preocupamos muy poco. Entonces esta capacitación me parece interesante porque gracias a ello vamos a dar a conocer los problemas a la población y ellos mismos, que son los del problema y son los que van a solucionar, junto con ellos vamos a trabajar por solucionar este problema, ¿no? Dime, ¿qué expectativas se tiene sobre este proyecto enfocado a la comunidad? Las mejores, obviamente, porque el pueblo guadalupano es muy unido, muy trabajador, y sé que pendientes del problema que tenemos, todos unidos vamos a salir adelante. Tú, miembro del grupo TADE, ¿estás contenta de participar en este gran proyecto piloto excelente, por cierto, porque estamos aportando todos, ¿no?, a cuidar el medio ambiente? Claro, estoy dispuesta con todas las ganas, estoy dispuesta a ayudar en lo que se pueda, sé que todos vamos a ayudar y con la ayuda de todos este problema ya no va a ser un problema. Gracias, Jenny. De nada, gracias a ti. Para ustedes, Stephanie Miranda.